muchas veces pensamos que como persona, como ser humano, alcanzamos nuestros sueños, nuestros proyectos de vida. Pero la vida nos cambia en un segundo. ¿Ya? Yo siempre soñé con tener hijos, con formar una familia. Lamentablemente, con el hombre que yo me casé y al cual amé mucho, se transformó en mi peor verdugo. ¿Ya? Primero empezaron los insultos, después vinieron los golpes, las humillaciones. Siempre recuerdo que me decía, hey, mírate cómo está, estás gorda, estás fea, no sirves para nada. Y ¿sabes lo peor de todo esto? Es que yo me creí cada palabra que él me decía. Aguanté muchos años esta situación junto a lo que más amaba, que eran mis hijos. Tuve que tocar fondo para darme cuenta que lo que estaba soportando en ese momento corría peligro mi vida. Toqué fondo, sentí la muerte muy cerca de mí. Cuando pasé esta situación en mi vida, algo despertó en mí y dije, hasta acá llegaste, no más. Y en ese preciso momento, cuando yo le dije, hasta acá llegaste, nació otra mujer en mí, una mujer con una fuerza interior, una mujer con amor propio, una mujer decidida a recuperar lo que yo había perdido, porque perdí mucho, fueron muchos años con él. Como les dije, junto a lo que más amaba, que eran mis hijos. Sin duda fue un proceso largo de recuperación junto a ellos. Tuve que poner tierra de por medio, llegué a la ciudad de La Serena sin conocer a nadie, sola, primero porque tuve que dejar a mis hijos con mis papás. Fue una separación con mucho dolor para las mamás. Imagínense estar sin ellos por más de 6 meses. Tuve que guardar su foto para no volver hacia atrás. Fue un proceso difícil. Conseguí el traslado en Isla La Serena y de ahí empezó mi vida nuevamente. Recuperé a mis hijos después de un largo periodo y fue un proceso súper difícil, un proceso larguísimo. Pasé por necesidad económica muchas veces, con los tres, imagínense, sola en una ciudad que no conocía a nadie, empezando de nuevo. Sí, pasamos hambre. Muchas veces nos faltó el alimento en la mesa. Uno como ser humano, uno puede pasar la necesidad, pero cuando ve que tus hijos la pasan contigo, es algo que te duele el alma. Algo que sentí rendirme, yo dije, yo no puedo. No puedo, son tres, cómo los visto, cómo los calzo, cómo les doy la educación, cómo lo hago. Me voy a rendir. Y fueron ellos mismos los que me dijeron, mamá, tranquila, vamos a salir adelante. Mamá, tú puedes, te apoyamos. Y ese fue el inicio de formar nuevamente la familia que tanto había anhelado. Ver sus caras, ver su rostro apoyándome, muchas veces se privaban de muchas cosas. Las navidades, no eran navidades con muchos regalos, eran navidades con obsequios pequeños muchas veces, pero estaban ahí los abrazos, estaban ahí los te amo mamá, estaban ahí sus besos, sus caricias, y eso a mí me llenaba el alma. Nos recuperamos como familia y por fin entendí, comprendí que había formado el hogar que tanto anhelaba junto a ellos, pero fue un proceso muy difícil. Ahora veo las cosas de un modo diferente. Siento, gracias a Dios, que he podido perdonar, he podido avanzar, porque no sacamos nada con odiar o con generar un resentimiento. En la vida hay que seguir avanzando. Y ahora estoy trabajando muy de la mano con Desafío Levantemos Chile, ya en la cuarta región. He estado en muchas catástrofes, aluviones, tsunamis, terremotos, y he visto familias pasar por muchas necesidades, familias que lo han tenido todo y lo han perdido todo, porque la naturaleza es así. Y es increíble la fortaleza que ellos tienen de poder sobrellevar esto, de decir, vamos, que puedo, me voy a levantar. Y eso es lo importante. Trabajamos con personas en situación de calle también, donde el frío, ayer me acordaba mucho, yo hacía mucho frío, y pensaba en ellos. Muchas veces pensamos que son personas que a lo mejor no han llegado con estudios, que no les ha sido fácil la vida. Pero no, hay muchas historias de muchos de ellos que sí han tenido la oportunidad, han sido profesionales, pero han sufrido decepciones en la vida, han sufrido separaciones, han sufrido la muerte de un ser querido. Y eso los lleva a ellos a no poder levantarse más. Y créanme que cuando comparto con ellos, comparto sus historias de vida, miro también la mía. Y le doy gracias a Dios porque yo me pude levantar, yo pude sacar a mis hijos adelante. Tengo unos niños preciosos, niños profesionales, que hemos formado un hogar lindo con ellos. Y los veo a ellos y yo salgo porque les quiero devolver la esperanza. Quiero que ellos vuelvan a soñar porque un ser humano sin sueños es un ser humano sin esperanza. Creo que el soñar como ser humano nos lleva a fijarnos metas en la vida. También conozco historias de esfuerzo tremenda. A veces nosotros nos molestamos porque no pasa el colectivo, o se demoró el taxi, o no podemos llegar a la hora, o no tenemos lo que queremos en la mesa. Conozco a Jonathan, que tiene 8 años, vive en la cuarta región. La cuarta región es preciosa, pero tiene lugares muy aislados. Ese niño de 8 años, a mí me enseñó mucho. Cuando conocí su historia, me conmovió. Él viaja en su burrito, se llama Tabanero, ¿ya? Y viaja 2 horas todos los días para ir a su colegio. Se levanta a las 4:30 de la mañana. Está al cuidado de su abuela, porque su mamá cruza la cordillera para cuidar a su cabrito, o lo que querían ellos, los querían ser. Entonces, digo, si este chico está 2 horas viajando en su burrito, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? Que tenemos la tecnología, que tenemos todo a la mano. ¿Qué nos detiene para alcanzar esos sueños? Nada. No nos detiene nada. Como CENCOSUD somos una familia. Pasamos 350 días y 9 horas diarias juntos. Y muchas veces ni siquiera nos saludamos. Muchas veces no sabemos quién trabaja conmigo, quién está al lado, o por qué situación está pasando. A mí, en lo personal, para mí CENCOSUD es una familia que me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente como mujer. Y agradezco enormemente al equipo que estuvo ahí cuando yo más lo necesité, porque ellos sí miraron al lado y me ayudaron. Me ayudaron a salir adelante, me ayudaron a confiar nuevamente. Y el vamos que se puede, que siempre lo digo, vamos que se puede. Siempre se puede estar peor que mucho. Y esto quiero, es como les digo, era la primera vez que yo cuento mi historia. Fue un proceso difícil, pero doy gracias a Dios que estamos acá. Gracias por tantas personas. La verdad que para mí estaba muy nerviosa antes de llegar acá. Y les doy las gracias por escucharme y que de mi historia les sirva para poder seguir adelante y para avanzar.